Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las ondas. Hoy, el programa de hoy, recuperaremos los nuestros scans a Round the World, ska alrededor del mundo. Mi compañero ha hecho trabajo de campo esta semana, ha encontrado las mayores fricadas que ha podido encontrar, así que hoy nos toca un ska around the world. Oh yeah. Oh yeah. Y como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos a Radio Topo, apartado de correos 6032 50080 de Zaragoza. Y si no, pues tenemos un correo electrónico que es escandalasondas@gmail.com. Y luego, pues las melonadas habituales de Facebook, Twitter, Blogspot, iVoox, que va. Tú pones Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y por ahí andaremos. Ay, ay, nos encontrarás. No será el Scan Around the World motivo para que no traigamos una vez más la birrería de Escándalo a las Ondas aquí al programa. Y por supuesto, si ya sabéis que siempre comenzamos nuestro programa de domingo con la birrería Escándalo a las Ondas, esa sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Hoy retomaremos esas cervezas que tanto nos gustan, esas cervezas que saben a chocolate, a café. Sí. Creo que hace dos programas ya trajimos una cerveza japonesa. Hostia, bien buena. Muy rica, también de esta, una stout, ¿cómo era? Un express stout. Bueno, estaba hecha sobre la base de una Russian Imperial Stout. Una Russian, sí, pero sí. Lo llaman express stout, ¿no? Espresso, sí, espresso. Espresso stout. Pues hoy vamos a retomar lo mismo y hemos traído hoy una cerveza chocolatada con café. Bueno, pues eso, ahora os comentaremos. No hemos conseguido mucha información de la cervecera porque no hemos podido encontrar. La verdad que... ¿De dónde viene esta cerveza, compañero? De Nueva Zelanda, ya sabes que tengo debilidad. Esos viajes around the world. Around the world. Pues eso, vamos a empezar a vivir ya Escándalo a las Ondas. Cada un rato que se me pone tibia ya. Sección de problemática de cerveza artesanal. Así que, compañero, como siempre, un, dos, tres, hacen los honores y empezamos. Thank you. sacca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, ottimi di ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi, quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, ho echi nella mente, mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Vamos a empezar el programa de hoy, como siempre, con las birrería Escándalas Ondas. Hoy con una cerveza chocolatada sabiendo café y... Bueno, a ver, compañero, ¿dónde he sacado esta magnífica cerveza? Estoy viendo el color y parece un vaso de Friesen, ¿eh? Sí, sí, es un negro petróleo, ¿no? Directamente con una... Sí, con la espuma así blanquina. Una fina línea de espuma blanquina. Pero sí, sí, a mí me gustan esas cervezas, ese color de esas cervezas dan ganas de beberlas. Sí, porque los vermús puedes pasar desapercibidos, ¿sabes? Le echas un par de hielos y una rodaja de limón y... No, aquí tomando un refresco. Tomando un refresco totalmente. Tan sí. Ricamente. Hombre, tampoco es muy... Esta cerveza es muy alcohólica, tiene 5,5. Mm. Hemos traído otras cervezas que tienen más grados de alcohol. Pero como os decimos, sí que es una cerveza... Bueno, vamos a ver, ¿cómo se llama la cerveza? Sí, la cerveza es de una cervecera neozelandesa que ya hemos traído por aquí alguna birra de ellos, que se llama Eight Wired. Que, bueno, la verdad que hacen unos cervezotes de impresión. Y en esta ocasión nos traemos una que se llama Flat White. Me he estado informando de que hostias era esto. Y el Flat White es un tipo de café. A ver, ¿cómo lo explico yo? Es que ahí en Nueva Zelanda son muy pijos con el café. Fly White. Es una especie de, como un cappuccino, pero más cargado de café. Ya. O sea, aquí tenemos el cortado y el café con leche, ¿no? Pues en otros sitios pues tienen 6 o 7 o vale. 12 o 15. Sí, depende. Porque... Es como un cortado. O sea, es un cappuccino que en vez de llevar la espuma arriba... Lleva la capita de leche, pero densa. Ya. O sea, no es espuma. Hombre, esto no sabe un cortado. No, vamos, esta cerveza. Hombre, sabe a café, ¿eh? Sabe a café, pero sí que le falta un... Es que la japonesa no hay Dios que la supere. Yo lo que noto, que sabe a café, luego también un aroma, bueno, dentro del gusto que puedas tener, con un aroma también a chocolate... Y luego, eso sí, le falta un poco de fuerza. Un par de graditos, ¿verdad? Para entrar en calor. Que la cerveza japonesa que bebimos que presentamos hace dos programas, sí que lo daba. Además, el amargor tampoco es muy amargor, muy fuerte. Es como un batido, vamos a decir así. Está rica, pero claro, es que yo creo que con la japonesa hemos dejado el nivel. De hecho, cuando fui a pillar esta, la seguía teniendo y estuve tentado de volver a coger. Sí, ¿no? Pues, porque digo, hostia, es que esa estaba muy, muy buena, ¿eh? Pero bueno... Está bien, la verdad. Independientemente, lo que decíamos en los programas anteriores, son estas cervezas que son de degustar y que incluso el momento preciso igual podría ser cuando terminásemos de comer en ese para sí, un, ¿por qué no? Para un postre, con algo que maridar de dulces... Sí. Entraría bien, y si no, a palo seco, vamos. Soy más de carajillo, anís con hielo o pacharán. Pero bueno, yo esta cerveza me la bebería, ¿eh? Después. Pero eso, cerveza neozelandesa hoy en el programa de Escándalas Ondas, aquí en la birrería de Escándalas Ondas. Y lo nuestro también no solamente es el maridaje, ay, que se me sube, el maridaje alimenticio, sino el maridaje también musical. Y como siempre, pues ponemos un tema que o bien es del lugar donde se fabrica la cerveza, o bien es un tema que nos recuerda a la propia cerveza. O nos buscamos una excusa vil para poder meterlo. Gracias, compañero, por hablando ser tan sincero. Hablando en plata. Pero bueno, hoy tenemos aquí para maridar esta magnífica cerveza con los Acetones, los acetones. Sí, los acetones. Que como sigamos trayendo cervezas neozelandesas nos vamos a quedar sin bandas, porque ya cada vez cuesta más, ¿eh? En fin, esta banda por aquí ya la hemos puesto, es una banda, pues eso, como ha dicho el compañero, neozelandesa, son de Auckland. Y bueno, la verdad, ¿tienen algún...? Nueva Zelanda. Sí. No Clani Estados Unidos, ¿no? No. No. Por Dios. Eso, que tienen algún reggae muy chulo. La verdad que tienen cositas bastante interesantes esta banda. Así que eso, os dejamos con los Eistones y el tema Put Upon. Tell them I can't. What you want to después de la cervecera, la berrería de Escándalo en las Ondas, con esta cerveza neozelandesa que os hemos presentado hoy, vamos a empezar este Ska Around the World, que será el número no sé cuántos. Y hoy, ¿qué tienes preparado? Bueno, ¿qué tienes preparado, compañero? Que me parece que tienes aquí un montón de fricadas que, ¿no? A ver, ¿qué? Tiempos. ¿Qué, Hola. Ahora. No sé sí, que tiempos. Vamos a empezar con uno de los grupos más extraños que hemos puesto en tiempos. Y es que esto es una banda de Hong Kong. De Hong Kong, sí, Hong ahí Kong. En la costa de China, pues mira, ahora chino no hay ni uno, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ya por eso cuando estoy viendo la carátula del disco, los Red Stripes, y no, la verdad que nada más el título de la canción es Jamie Vardy, que debe ser un futbolista de un equipo inglés. Así que, bueno, pues eso, deben ser ingleses, de estos que fueron a llevar la luz y el conocimiento, ¿eh? Ahí. Eso sí, ¿eh? Clásico de la iconografía de la... Sí. Del, ¿no? O sea, cuadraditos blancos y negros y fusilando a los especiales. Sí, exacto. Es decir, vamos, una carátula de los especiales, las pones ahí y, bueno, clavadito. Sí, pues la verdad que suena bastante bien, ¿eh? Yo, la verdad que no os podemos contar nada de este grupo porque no tengo ni repajolera idea. Pero bueno, lo que sí sabemos es que son de Hong Kong y ya suficiente para ponerlos aquí. Además de nombre, haciendo alusión a la cerveza jamaicana, la Red Stripe. Cerveza. Bueno, ya sabes. Tienen productos mejores en la isla, ¿eh? Cerveza de París. el pollo, estaba muy bueno. Cerveza de países tropicales suele ser bastante suavecita. Vamos a decir así. ¿Te acuerdas de aquellos lúpulos tropicales? La bueno. Cerveza que ya... En fin, ya luego me comentas. Sí. Bueno. Sí. Pues eso, os dejamos con los Red Stripes y Jamie Vardy. We'll be right back. I'm the magnificent. And I'm back with the shaker of song balls, with the most thundering, stormy sounds of soul. I am W-O-O-O-O, and I'm sitting here again, rocking, socking, and bojack. Jamie Body, Red Stripe desde Hong Kong. Esta banda no está nada mal, compañero. No, la verdad que suenan chulos. Suenan chulos, no hacen nada más allá de, bueno, no es nada novedoso, ¿no? Vamos a decir así, pero vamos, una banda... No importaría tener una banda así también aquí en Zaragoza, oye. No me importaría nada. Venga, vamos, seguimos con esta Ska Around the World y nos vamos directamente, hemos pasado de Hong Kong y nos vamos a Noruega. Sí, vámonos al frío. Es un grupo que no sé si alguna vez lo he bajado. Siempre lo he querido bajar, pero es un grupo un poco diferente, porque son muy poperetas, rockeras. Son cuatro chicas, dos guitarras, bajo, batería, no hay más misterio. Pero siempre tienen así algún cleco, algún guiño hacia el ska y tal y cual. Y bueno, pues he buscado una canción que más o menos pueda entrar por cambiar un poquito, ¿sabes? Pero vamos a decir, o sea, lo que aparece aquí, Club Ska, ¿no? A ver, y las cuatro pues te van con Sufre Perry y eso. Pero la música que hacen, pues no. O sea, las cosas como son, no. Bueno, mola, son muy graciosas, los vídeos son muy divertidos, pero pues eso, hay canciones que sí, que son más chulas, y otras pues que ya son totalmente poperetas, rockeras, cosas así, vale, que como, bueno, vale. Hombre, no desagradan, pero no entran en el programa. Ya te diré qué banda inglesa, que ahora no me sale, que también hacía este tipo de rollos, como en los Ferrymen, de Ferrymen, bandas de estas. Ya, los Ferrymen, pero esos eran muy malos, ¿eh? Que venían de esta banda. Joder, todos compramos el CD en plastic, ¿no? Exacto, lo tenemos ahí. Una cosa así, además. ¿Cómo nos la clavo? Venían de esta banda histórica que ahora no me sale, además tengo un LP en casa, que también hacía así un poco ska pop. No me viene a la cabeza, pero bueno, echa un trago y ya te comentaré. Bueno, vamos con esta. Se llaman Racica. Racica, sí. Racica. Y la canción Ekbetse. Venga, vamos a escuchar a estas noruegas a ver qué tal suenan. ¿Has visto cómo pronuncio en noruego? Muy bien, muy bien. Soy medio lapón. Venga. Racica. Thank you. escuchado a Racica, he dicho era un poco diferente, sí, pero bueno. Un poco diferente de lo que solemos escuchar aquí, pero bueno, pues este ska around the, rodeando el mundo. Pues nos hemos ido a Hong Kong, hemos ido a Noruega con Racica. Bueno, pues no está mal, pasamos por Noruega también. Claro, es así que somos abiertos. Mientras somos la guitarra haga cleco cleco, lo ponemos. Y ahora viene por aquí otra banda que son los Riffs de Riffs, pero no son los de Riffs. No, son los Riffs con tres Fs, los de Malta. Y es que en la microscópica isla está el Mediterráneo hay una banda que es impresionante. Aquí, pues si escucháis el programa habitualmente, los habréis escuchado porque la verdad que nos gustan muchísimo. Es una banda de un nivel tremendo. Y la cosa es que nunca les he visto tocar fuera de la isla. Además, todos estos programas especiales siempre cae un tema de los de Riffs. A mí es que me gustan muchísimo. Hombre, a mí los otros también me gustan mucho, ¿eh? Pero estos también son. El bus del amor, va a haber que hacer el crucero del amor. Pero ¿eh? Directamente a Malta. A Malta y sí. Ver esta banda. Sí, porque la verdad que es una pasada. Pues nada, vamos con ellos y escuchamos un tema suyo. De Riffs con tres Fs, no confundir con los Riffs con dos Fs, que son otros clasicotes, y os dejamos con el tema Life of Crime. We'll be right back. Riz desde Malta y ahora con los Ator Pebras de sus cuatro canciones en un CD. Today, el mejor. Today is Hot, una maravilla. Searless Life es en esta canción de los Ator Pebras que siempre recordamos en el programa, unas grandes bandas de este estado y que bueno, que nos ha hecho vibrar y hemos visto no tropecientas veces y que cuando vuelvan la iremos a ver sí o sí. Pero bueno, no nos vamos a hablar de Ator Pebras, sino nos vamos a hablar de los Magnetofones. Sí, una banda que, como ya os hemos comentado, el 11 de noviembre presenta su nuevo single junto a Los Dorados aquí en la Sala López, en Zaragoza. Pero la semana que viene pues ya hay un pequeño anticipo. Hacemos un escala alrededor del mundo y paramos ahora en Zaragoza y paramos con lo que va a ser la semana que viene una fiesta en la taberna Ordio Minero. Vermú. Sí, fiesta Vermú, ¿no? Fiesta presentación Vermú. Vermú fiesta. Vermú fiesta, presentación de su nuevo 10 pulgadas, ¿no? Single, 7 pulgadas, perdón, joder. 7 pulgadas que lo presenta el día 11. Y ahí estaremos poniendo discos. No sé cuánta gente nos acompañará, pero por lo menos aquí el presente y mi compañero. Ya que estaremos en Ordio Minero, pues tomaremos algo de lo que nos ofrezca el establecimiento. Así que habrá que echar unas cervecitas y poner algunos temas, ¿no? Sí, compañero. Claro. Bueno, eso que la semana que viene estamos pinchando. Hay una fiesta presentación de este single que dentro de poquito lo presentan en directo los Magnetofones con los Donados y que, bueno, que os paséis. O sea, me imagino que será a partir de la 1 de la tarde y, bueno, pues un vermú escatalítico aquí en Zaragoza. Sí, la hora de final mejor no la decimos. Eso sí, mejor no decimos. Ya sabéis, los vermús se nos alargan un poquito. Pues ya sabéis, el sábado 4 de noviembre en el Ordio Minero, presentación de nuevo single de Magnetofones. Y no podéis faltar, ahí que estaremos, además estaremos el staff de Escándalo en las Ondas pinchando nuestros mejores temas, a ver qué seleccionamos. Los discos buenos no salen de casa. Pero bueno, que será muy divertido. Ya sabemos cómo terminan los discos después de un vermú jamaiquino. Venga, bueno, pues eso, nos hemos ido a Zaragoza, pero seguimos con este ska alrededor del mundo y ahora nos vamos con los Subtones Ska. Sí, un grupo brasileiro. Vamos hasta Brasil. Un grupo brasileño que por aquí yo creo que no hemos puesto y os vamos a dejar con el tema Dois Tons, que en nuestro brasileño fluido, pues ya dos tonos. Dos tonos, sí. Además aquí, que tenemos por aquí, también percusión, voz, bajo, guitarra y batería. La verdad que, vamos, sencillito la banda, ¿no? Sí. Sencillito, pero a la vez complicado. Ahora mismo montamos tres. Sí, a la vez complicado. Venga, vamos con Subtones acá. Y esos dos tonos, Dois Tons. Alma de indivíduos. Recordamos que seguís escuchando el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y esto es Ska en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae de más ritmos calientes. Hoy haciendo un especial de ska alrededor del mundo. Hemos pasado por Brasil y ahora volvemos a cruzar prácticamente, ¿sí? Nos vamos hasta la otra punta. Volvemos a Oceanía. Vamos a Indonesia concretamente, ¿no? Sí, un grupo que no conocíamos y la verdad que tienen por lo menos por internet un montón de vídeos y no suenan nada mal. En Indonesia, Malasia y por ahí, la verdad que hay bastantes grupos. Hay muchos grupos pues que, bueno, pues son flojetes, están empezando y todo eso. Pero la verdad que este grupo suena como un pepino y la verdad que se ve que le meten... O sea, que deben ser conocidos y eso, porque por la calidad de los vídeos que hacen, eso no lo hacemos nosotros. Sí, bueno, o sea, sí. Por lo que parece sí que... Sí que... 107.000 visualizaciones, pues deben ser... conocidos en Indonesia, claro. Indonesia, por aquí no los conocíamos mucho, porque son no. Don Lego, Morning Ska, este oficial vídeo de esta banda. La canción es bastante graciosa. Pues nada, vamos con ellos, sí. Compañero. Pues venga, desde un poco de ska indonesio. Desde Indonesia, Don Lego y la canción Ska de mañana, ¿no? Morning Ska. 10 últimos minutos del programa, ya vamos terminando este ska alrededor del mundo y ahora, pues bueno, hemos estado en Indonesia y nos volvemos a ir a la otra punta y concretamente nos vamos hasta Colombia. Sí, nos vamos a hacer las Américas con los Coffee Makers, una banda de la que, bueno, por lo menos aquí tenemos un CD que... Bueno, hay canciones que no molan, pero la verdad que tienen 3 o 4 canciones que son muy, muy chulas. Y bueno, pues os vamos a dejar con una de ellas, los Coffee Makers, desde Bogotá, Colombia, con Sábado en la Noche. Sábado y en la noche. Nos despedimos ya, ya terminamos el programa de hoy. Os recordamos la siguiente convocatoria el próximo 4 de noviembre. 4 de noviembre, exacto, en la taberna Ordio Minero. Estaremos ahí con la, presentando el nuevo single de Los Magnetofones a partir de las 12 y media, una. Pues fiesta, bueno, vermú con música escatalítica y bueno, de todo, reggae y bueno, en fin, que os tenéis que pasar. Aligatación máxima. Aligatación máxima. Terminamos ya con el este ska alrededor del mundo y terminamos con una banda de dónde. Son canadienses. La One Night Band es una banda que se juntó para dar un bolo y la cosa salió bien porque acabaron dando más de 300. No está mal, no está mal. Así que muy bien. Así. Y bueno, pues os dejamos con una versión maravillosa. Nos escuchamos la semana que viene, ya sabéis, el día 4 de noviembre nos vemos en Ordio Minero, Taberna Ordio Minero, celebrando ese nuevo single de Los Magnetofones. Hasta la semana que viene, chao. Rescue me.